Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Nos encontramos con la doctora Paula Cristina Mira, ya es docente investigadora de la Universidad de Antioquia. Doctora Paula, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Agradecemos este espacio para la Corporación Raya y para el programa Ládralo. Queremos preguntarle tres cosas muy específicas. Usted hablaba durante su intervención en este encuentro de violencia contra los animales, que los animales tienen sus intereses. Le queremos preguntar, ¿este tipo de libertad usted cómo la define? El tipo, digamos, los animales tienen lo que decimos un interés en la libertad, tiene que ver con las capacidades que tienen los animales, las capacidades innatas, digamos. En ese sentido, exploramos una libertad mucho más allá de lo que nosotros entendemos como la libertad de expresión, la libertad de autonomía, y vamos a ver qué puede y qué no puede hacer el animal. Si vemos el animal camina, tiene alas, es un ave o está en el pasto, entendemos que tiene intereses en vivir una libertad propia de su especie. Y como diría una autora alemana, propia de la especie solo es la libertad. Nadie nace en cautiverio. El cautiverio es una situación extraña para todo animal. En ese sentido pensamos que el interés en la libertad es especialmente importante porque quiere decir que los animales solo a partir de esa idea básica de la libertad tienen una posibilidad de vivir una buena vida propia de ellos. Aun si fuera sin dolor, una vida en cautiverio no es una vida propia de una especie. Entonces, tenemos la idea de que en tanto pueden tener unas capacidades de moverse, de volar, de jugar, de saltar, el cautiverio, el no estar en libertad, siempre va en contra de los intereses de un animal, independientemente de que ese animal lo pueda expresar o no. Respecto al trato de las personas, de los seres humanos con los animales, en vista pues también de la dificultad que usted nos mencionaba hace un momento sobre el término especie, en este caso, ese deber moral del ser humano respecto al trato de los animales, ¿cómo debería potenciarse mejor y no solamente a través de un proceso sancionatorio como lo que se exige desde la ley 1774? Lo han mencionado aquí en la introducción y yo considero que es esencial. El proceso de la educación, quizás para algunos llegó tarde, pero estamos en la generación, la que llamamos la generación de la crisis ecológica, que está muy confrontada con estos problemas. La educación de la empatía es como la antesala de la moral, es la antesala de los desarrollos racionales y eso tiene que ser. Una sociedad criada en la violencia, una sociedad criada en el odio, es una sociedad a la que difícilmente le entran estos argumentos. Entonces, por un lado tenemos la educación, por otro lado tenemos ponernos ideales de vida, como ser, por ejemplo, mejores personas. Eso para nosotros tiene que estar ahí a partir de la educación. Y estamos de acuerdo en que las sanciones jurídicas son necesarias, pero no pueden ser lo único posible. Es más, la moral tiene que ser solo el extremo cuando llegamos a aquellos a los que ya no se les puede apelar. Entonces hablamos de una educación, pero no solo una educación de la razón, sino también de las emociones, sino también de compadecernos. Y hay otro aspecto que es muy polémico, pero que es necesario. En ética decimos que yo solo entiendo el daño cuando lo veo. A nosotros nos presentan el animal en un paquete, nos presentan el animal en el supermercado. Yo no tengo un animal detrás de eso. Y lo que hacemos siempre es poner un animal ahí. No es un paquete, es un animal. Solo cuando yo realmente veo a un otro ahí detrás es cuando me planteo un problema. Yo no tengo problema con un producto. Pero si yo digo, como ser humano estoy usando no un producto, sino un animal, incluso a veces uno habla con niños chiquitos y ellos le dicen, es que esto no viene de un animal, ni siquiera tenemos conciencia de eso. No, la leche no viene de la bolsa, la carne no viene. Hay que poner el animal presente y eso también lo tenemos que hacer. Eso cambia completamente la definición de derecho, precisamente a la hora del trato y de lo que significa colocar al ser humano prácticamente en un mismo nivel de derechos que los animales como seres sintientes. En ese sentido, ¿cómo transformaría esa definición de derecho precisamente para evitar esa doble moral o una comprensión errónea o equivocada del concepto? Hay una idea de que los derechos no jerarquizan. No hay derechos mejores y derechos peores. Cuando hablamos de derechos básicos, por ejemplo, decimos que todo ser que pueda estar impedido en esa capacidad sociedad tiene ese derecho. El cautiverio es igual de malo para un animal que está en capacidad de estar en libertad como para un ser humano, ¿no? Entonces hay aspectos básicos y aspectos de la naturaleza que nos unen, y hay cosas que nos diferencian. Hay derechos que solo son nuestros, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, lo consideramos esencial, supremamente importante. Lo que no consideramos es que sea, nos haga seres jerárquicamente superiores, nos hace seres con capacidades distintas que necesitamos protecciones distintas. Entonces no jerarquizamos entre los seres, lo que decimos es que, como tú lo recordabas, como somos individuos y no especies, pues también requerimos protecciones distintas. Eso hace de un concepto universal de derecho, pero que a la vez lo podamos entender integrado en nuestra vida. El derecho de un animal a mí no me quita nada, no me deshumaniza, al contrario, amplía el espectro de la moral. Pero digamos, en ese sentido, a mí no me roba nada. Y eso es muy importante, y como diría Kristen Kosgar, una autora bastante importante para esto, hay un problema que tenemos, y es considerarnos superiores, por ejemplo, por poder pensar la moral. Nosotros podemos pensar la moral, y entre tú y yo nos evaluamos moralmente. Y podemos ver en nuestra sociedad quién es moralmente mejor y peor. Eso tiene sentido entre nosotros, como sociedad humana. En ese sentido es la evaluación, pero no vamos a evaluar moralmente a seres que no son capaces de moral. Son distintos, no son inferiores. Y termino con algo que para mí es bastante importante, es abandonar la idea del animal limitado. El animal no tiene limitaciones, tiene capacidades distintas. No es que no tenga lo que nosotros tenemos, es que tiene. Nosotros no podemos volar y eso no nos hace seres humanos limitados, ¿no? Entonces no es que el animal tenga limitaciones o sea inferior, es que es distinto. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. ¿Cuál es el deber especial que usted mencionaba en la conferencia para el médico veterinario? El objeto, digamos, del médico veterinario, lo que tiene enfrente son animales y son seres vivos y son seres sintientes. Y es la profesión a la que nosotros llamamos para cuidarlos, para decirnos cómo cuidarlos, para protegerlos. Entonces tiene el deber especial de conocerlo y de tener una imagen de él que no sea la imagen del objeto. ¿Cómo protege uno un objeto? ¿Cómo entiende uno el bienestar de un objeto? Los objetos no tienen bienestar, ¿no? Si yo digo, es que es un animal y me da igual si es un animal o una silla, si no hago esa diferencia, hay algo que se me está escapando del animal. Hay profesiones especiales con deberes especiales, y esta profesión tiene que ver con seres de bienestar, de intereses, seres sintientes. Entonces hay una idea no solo de protegerlos, sino de entenderlos como tal, que no necesariamente se mira así en la veterinaria, ¿no? Es decir, ya la concepción del animal objeto justo en la veterinaria cobra más problema, porque si estamos hablando del bienestar, los bienestar solo lo tienen aquellos que puedan ser perjudicados, no lo tienen los objetos. Por otro lado, como decimos nosotros de los médicos, es que el médico tiene un plus hacia mí, el médico conoce mi salud, tiene un poder sobre mí que yo casi no me puedo explicar. Es el poder que tienen los veterinarios sobre los animales, de curarlos, pero también de decirle al mundo cómo se pueden usar y dañar mejor. Y esa segunda parte es precisamente la que les genera un poder especial, pero también un deber especial. Por lo tanto, no considerarlos únicamente para el buen uso, para que no se enfermen, es decir, es aplicar la medicina no solo para que no se enferme, sino para que realmente tenga un bienestar. Claro que sí, para que vivan bien. Y ellos precisamente que ocupan su vida en conocerlo, pensaríamos desde la ética que ocuparían su vida en conocerlos para su bien, para que estén bien, como lo pensamos en los médicos humanos, para que estemos bien, para que prevenir nuestras enfermedades, para potenciar que nos pasen cosas buenas y no nos pasen cosas malas. Nosotros no queremos del médico que diga cómo nos pueden usar mejor en esclavitud, y trasladamos eso a los veterinarios, ¿no? Si la misión del veterinario es decir cómo se puede objetivar más un animal, cosificar más un animal, es ahí donde decimos, esa profesión tiene un problema moral, en ese sentido especialmente importante, un deber especial, y desde esa concepción son los primeros dados a repensar el animal. Doctora Paula, muchísimas gracias. Un saludo para los oyentes de la Corporación Raya y del programa Ládralo de ITM Radio. Muchas gracias por escucharme. Un saludo a todos los oyentes, a ustedes por haber atendido esta invitación y bueno, una invitación a seguir reflexionando sobre estos problemas. Muchas gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.